intendente Echeverry se hizo eco del tratamiento que se hizo específicamente en el Consejo Deliberante, incluso de algunos proyectos que estuvieron circulando para crear en Olavarría algún centro que atendiera la ludopatía. Y bueno, se hizo esta gestión, la hizo él personalmente ante el gobierno de la provincia de Buenos Aires, y felizmente hemos tenido una respuesta casi inmediata con la posibilidad de inaugurar hoy este 10º centro, que para tomar una idea de la relevancia que tienen, lo tienen solamente grandes ciudades como Mar del Plata, Bahía Blanca, La Plata, Tandil y en este caso Olavarría. ¿Para el municipio supone algún tipo de aporte? No, no, esto está a cargo de Lotería de la Provincia de Buenos Aires. La política del gobierno provincial en este sentido es entender que así como tiene los efectos benéficos el juego en cuanto a la recaudación, ingresos muy importantes para la provincia, que se redistribuyen en entidades de bien público y en los propios municipios por la ley de juegos, también hay efectos colaterales que no son beneficiosos, como en el caso de la adicción de aquellos jugadores compulsivos, y es muy bueno que este rol lo ocupe el Estado, que se ponga en el centro de la cuestión, que trate de resolverlo o atemperarlo, y en este caso la provincia de Buenos Aires, al inaugurar este centro en Olavarría, da una respuesta eficiente y concreta al pedido del intendente. ¿El municipio tiene algún tipo de relevamiento de cómo están los olavarrienses en este tema, en relación con el juego, o no? Seguramente lo vamos a tener a partir del funcionamiento de este centro, que lidera la doctora CAE a nivel provincial, y que se han designado personal aquí en Olavarría, personal profesional y administrativo, para llevar a cabo sus tareas.